Y bueno, a puro punk rock venimos aquí en esta, entrevista del día de la fecha, en esta noche lluviosa y un poco gris. Pero está Kenchi aquí en el estudio y estamos aquí en presencia del representante del colectivo Dominio Público, el señor Juan Arias. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias. Este colectivo de Dominio Público y tienen así como esa premisa muy, muy arriba en cuanto al... a la autoría, digamos, de este trabajo, están haciendo esta obra que se llama Cyberpunks, que nos llena de intrigas y cuestiones. Una obra que está teniendo muchísimo éxito, mucha repercusión en la escena underground de la ciudad. Sobre todo en el ámbito de la danza, se está hablando mucho de este trabajo. Qué bueno. Ahí que, sí, entre pasillos. Te lo cuento por si vos no lo sabías. Qué bueno. Viste que pasa que uno no sabe a veces lo que dicen de su obra. Más que, ¡ay, qué lindo, qué bueno!, ¿no? Como, bueno, lo que se está ahí armando. El otro día llego a Café Müller y están los pibes de la formación hablando de cyberpunks, como, no, porque punk, porque son jóvenes, ¿no? Entonces empezaron, no, porque punk es esto, punk es lo otro. Entonces, entonces, bueno, no tenemos otra forma de comenzar esta entrevista que es preguntarte, ¿qué es un cyberpunk? Bien, gran pregunta para empezar. Cyberpunk es un... Esto que estamos proponiendo nosotros es medio un invento. Uh-huh. En realidad el nombre surge, lo tomamos del género cinematográfico, literario, de cómic y demás, que propone... En general se mueve este género cyberpunk, se mueve siempre como en distopías, en líneas alternativas de tiempo, futuros imaginarios... en donde interviene mucho la tecnología, los cyborgs, lo catastrófico del futuro, todo ese universo. Pero yo digo que es un invento porque un cambio respecto a ese género que para mí nosotros intentamos poner es que lo nuestro no es distópico, no es otro lugar y no es otro momento. Es acá y ahora y esto está pasando. Quizás es como la cruda realidad, que seguimos pensando que es un futuro que todavía no va a llegar y ya llegó. Y ya llegó y está. El futuro ya llegó y está haciendo bastantes estragos. Bueno, Cyberpunks, que como les digo es una obra escénica, yo diría que también es como una publicación, es la publicación de una investigación, ¿no?, que viene haciendo este colectivo. Me interesaba a mí un poco cómo se crea este colectivo. ¿Cómo arranca esta conformación? Este proceso, claro. Esta conformación y este interés puntual en trabajar sobre este tema, digamos. Y también un poquito como, ¿qué es el tema de la obra? Y te aprovecho, interrumpo para saludar a Eva. Hola. ¿Cómo le va a Eva? Que acaba de ingresar al programa. ¿Qué es este colectivo de dominio público? Sí, lo que decías esto de sí, es lo real, es la cruda realidad. Me da el lugar para decir, sí, la obra es principalmente periodística porque surge el origen de todo, el primer texto, el embrión, digamos, del texto, lo escribe Esteban Mañani, que es uno de los autores. Y él es periodista de investigación especializado en tecnología. Y él escribe un primer libro que después lo agarran Maximiliano de la Puente y Fagner, Paván. Lo hackean, como dicen ellos, lo intervienen, lo alteran, lo modifican, le sacan la linealidad que quizá tenía y le empiezan a agregar los condimentos escénicos de danza, de teatro, que es más su trabajo. Entonces, es eminentemente periodística por este interés de ellos tres por la temática, principalmente, esto ya hablo un poco por ellos, pero por lo que he hablado con ellos, muy pero pueden hablar unos por otros, porque un poco también la propuesta es que es de todos, no pasa a ser de todos. Muy movilizados me parece por el movimiento de Wikileaks, de filtraciones. Es en ese momento, ¿no? De divulgación, aparte en el medio teatral, mi impresión es que no es una temática que abunde, por lo cual me parece súper interesante poder hacer carne, hacer cuerpo, toda esta información. Sí, y también un poco hacer una crítica a cómo se maneja el teatro todavía actualmente con esta idea del autor, de esta idea del registro, sí, esta idea de que para postularte al Festival de Danza Contemporánea, por ejemplo, tenés que hacer un registro de tu obra en Argentores. Bueno, pero eso ya es como otro tema, pero sí, creo que también está bueno como introducir esto en la temática del ámbito. Hay varias cuestiones. Principalmente, no tuvimos en la práctica un director. Uh-huh. O sea, la obra, a nivel ideológico y a nivel práctico, se desarrolló interviniendo, o sea, dirigiendo nosotros cada de las escenas, rotando, sin un director. Fainer nunca se puso a sí mismo en rol de director, por lo cual es un colectivo desde el vamos, de cabo a rabo. Uh-huh. A mí, antes de entrar a pensar un poco más estas cuestiones específicas, contar un poco de qué va la obra, ¿no? Para los que no conocen digamos, el tema, sí, ¿con qué se encontrarían? Principalmente el resumen más... Sí, el mejor resumen que encontramos es que la obra trata de la tensión que existe entre control y libertad, uh-huh, entre vigilancia y autonomía en el mundo virtual, uh-huh, moderno. Sí. La ambigüedad que tiene eso, la posibilidad de saber todo. O sea, ¿cuáles son las premisas con las que uno llega al mundo digital, ¿no? Al mundo de internet? Y todo eso está tenido por un montón de ideas, qué sé yo. Hay una visión un poco inocente de la tecnología como una especie de redentora que nos va a salvar de todo, claro, que nos va a ayudar en las relaciones humanas, que nos va a salvar pero de los problemas. Pero esas personas no vieron la Matrix. No vieron la Matrix. Y después está la otra, claro, la idea de justamente de ver esas otras vinculaciones. Por eso también la cita de Foucault. Como, claro, como claro. Vamos a leerla. La visibilidad es una trampa. Para apuntar a esto, a los dispositivos de poder, para seguir hablando en términos de Foucault, los dispositivos de poder que determinan qué es lo visible, qué debe ser visible, qué puede ser visible, y bueno, mucho más profundo también qué puede ser dicho, ¿no? Foucault ahonda mucho más en eso. Uh-huh. Pero sí, por ese lugar, esa tensión que hay entre esta visión inocente, tecnocrática, de que el problema, digamos, el sistema funciona bien, solo hay que sumar tecnología para solucionar los problemas. Sí. Y nuestro aporte, nuestra mirada, es que también todo eso está intervenido por la fragilidad y la ambigüedad humana. O sea, los problemas nunca control. Son solo tecnológicos, sino que son humanos. Y pensaba, ¿no? Tal vez ustedes que, bueno, no necesariamente vienen del mundo de la comunicación o del periodismo, sí, como sí, el compañero Esteban Magnani. Uh-huh. ¿Cómo les pegó o qué podrían decir acerca de cómo se construye el poder, digamos, en estos espacios virtuales? Sí, yo creo que el poder, básicamente, lo dice bien la frase, la información es poder. Uh-huh. Hay el Big Data, que sería la cantidad de información que constantemente volcamos sobre las redes, le da a estas empresas o a las personas que realmente manejan toda esa cantidad personas. De información. Que son personas. Reitero, son personas. Porque si no, se vuelve el sistema del panóptico. Totalmente. De la invisibilidad de aquel que tiene el poder. Totalmente. Y la hipervisibilización de aquel que es sometido, uh-huh, o aquel de las personas que se terminan sometiendo a sí mismas, porque uh-huh, a través del confort, a través de estar todo el tiempo usando el teléfono y volcando la intimidad, o sea, no hay intimidad, no existe más la intimidad. Uh-huh. Mira, el otro día escuchaba en una película que decían, era un tipo que estaba como un rico millonario y un hacker le dice, la intimidad hoy es un lujo. Exacto. Yo tenía un profesor en el secundario que a nosotros nos llamaba mucho la atención porque nadie sabía dónde vivía, nadie sabía absolutamente nada de su vida. Y bueno, nos daba tanta curiosidad que un par de compañeros míos le robaron la agenda, lo seguían hasta la casa. Todo porque no estaba en internet. No tenía Facebook. Tenía una foto en internet de una nota que había hecho una vez, era muy consciente de su visibilización en las redes. Y me parece que le dio en el clavo en cuanto a la libertad. O sea, hoy yo supongo que yo tengo Facebook, tengo todo, mis datos están todos en internet, digo, pero... Aquel que decide, no, me parece que no usar Facebook termina siendo un acto político, en definitiva. Totalmente. Uh-huh. Sí. Igual a mí, esta es mi opinión personal, igual no, sí, pero digo, en relación a esto me parece que no está ni bien ni mal, ¿no? Digamos, en este sentido, las tecnologías no hay que ni demonizarlas ni usarlas, ¿no? Exactamente, es la técnica. Lo ambiguo de todos estos mecanismos, que sí, son personas, pero también son dispositivos, son mecanismos, son esquemas en donde uno empieza a participar, incluso uno mismo, sin oponerse a nada, pone qué comió ayer a la tarde. Y desde así, desde eso muchas otras cosas, pero la ambigüedad de eso, la ambigüedad de, sí, de una visibilidad completa y absoluta que te permite, qué sé, sí, yo, que evitar un atentado o te permite vigilarte y saber dónde te puedo vender más, sí, cosas. Es lo ambiguo de eso, por eso la visión, sí, inocente, sí, de la tecnología como solo buena y, claro, y no, la, o sea, intervenida, o sea, esto es humano, es intrínsecamente humano y ahí está la problemática, digamos, lo por interesante. El problema sería dar con algo que no reabsorba el sistema, porque pareciera que no hay que no tome de vuelta el sistema y lo incorpore y lo para que consumamos como locos. Y bueno, cualquier dispositivo, cualquier cosa que ocurra, de alguna manera es reincorporado al, sí, sistema. Sí, igual los subalternos, claro, los, igual a veces nos hacemos los que no, pero también, digamos, actualmente lo conocemos, es algo conocido en nuestro país. Supongo que en el mundo también, que se están eligiendo personas por sus... elegir echar o contratar a alguien por sus publicaciones en Facebook. Sí, que se les pagan. Te lo juro. No, pero digo, eso es algo... Y también como que es en esta tensión, digo, así que... Es. ¿Con quién estoy compartiendo la información? Y también, ¿por qué no puedo compartir cierta información? Porque a partir de eso me van a elegir o no en un trabajo. Bueno, en fin, es como... Bueno, pero el problema quizás no es internet, sino las personas para que se usan y esas, sí, cosas. Como también yendo por otro lado de la obra, está la figura del hacker. Ajá, sí, esa era la pregunta que venía. Anónimo, ¿no? Mira, estamos conectados. Estamos conectados, Juan. Sí. Esto del compartir, del hackear, ¿no? Como se me linkea a mí. A ver, ¿cómo lo ven, bueno, ustedes? Bueno, o sea, originalmente la figura del hacker aparece como... una especie de subvertidor de ese orden, sí, dentro de un orden de la internet que surge como un mecanismo militar de, claro, manejo de información. Uh-huh. Y después se expanden las universidades y demás, pero, o sea, como origen es un arma militar. Así es. Estadounidense. Uh-huh. Aclarémoslo. Y aún hoy las principales cables están pasando, sí, por ahí, entonces, uh-huh, cualquier cosa que nosotros hagamos siempre pasa por ahí y si ellos bajan la llave nos quedamos sin mail, por ejemplo. Uh-huh. Pero el hacker surge como un adolescente que está jugando a ver cómo puede romper una norma de la película, sistema, una norma implícita, sí, claro. Uh-huh. un pibe claro. Y también de eso es de las fuentes que usaron los chicos para escribir la obra, de estos adolescentes que en los 80 empezaron a jugar a ver cómo podían romper esas barreras, a cómo podían retomar eso que se estaba usando para una cosa para usarlo para otra. Sí, con un espíritu muy solidario también, ¿no? De conocer y compartir y sí, en un momento sin autoría. Sí, sí, después está también la otra cara, porque el hacker a la vez también hackea una cuenta bancaria para sacarte plata. Uh-huh. Es una herramienta. La misma, bueno, como figura. Todo. La misma todo. Figura, por eso la misma figura de la ambigüedad de antes. Y el hacker nos remite un poco a la época de los 80, donde surge toda esta figura del hacker, que también es muy demonizado, muchas, sí, películas aparecen como... Sí, totalmente. Pero a nosotros nos interesaba como este especie de sujeto revolucionario, podría decirse, como una especie de sujeto que puede entender cómo funciona esta nueva tecnología... Y usarla para otra cosa, sí, para lo que sea, pero para, uh-huh, otra cosa. Subvertir un poco ese orden. Por eso nos parece interesante. ¿Y lo punk en esta obra? ¿Dónde está? Creo que hay varios elementos. Primero desde la estética, desde lo visual, que ya de por sí es impactante. Hay mucha cantidad de chatarra electrónica en escena de distinto tipo. Sumado, bueno, las grafiteadas y demás. Y yo creo que está el componente panfletario que en un principio tiene, digamos, que tiene una energía punk el conjunto. Uh-huh. Cuando vas a ver la obra hay momentos en los que realmente hay, nada, efusividad física y mucha entrega al eso, lo corporal, vocal, desde lo ideológico, desde la palabra hacia el público, hay un enfrentamiento muy claro. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, lo punk estaría presente. Sí, en un conjunto. Como... Claro. Y para mí también, en esto que te decía de los hackers como figura adolescente, lo punk como esa, sí, rabia adolescente, sí. que a veces por adolescente es ninguneada y muchas veces tiene sentido porque no siempre es inteligente la rabia y la rebeldía, pero como actitud nos parecía, nos parece súper rescatable. O sea, porque hay una rabia y porque hay una posición adolescente confrontativa, denunciativa, que tiene un punto, que tiene una intención y que tiene un objetivo medianamente claro. Sí, medianamente claro. O sea, hay una idea, o al menos de contra qué. Entonces, esa idea adolescente, rabiosa, bruta, si se quiere, poco estratégica y demás, nos parece, en este ámbito, a mí me parece súper rico rescatarla. Bien, me hacía pensar también, mientras preparábamos el programa, bueno, el neopunk, ¿no? Porque a veces también una de los éxitos del sistema ha sido dejar a los punks como algo que pasó y como algo estético, y en realidad, bueno, no creo que sea así. Yo lo digo como punk. Claro. Sí, o venderte unos jeans rotos. Y también pienso en el neopunk, y me hizo pensar en el punk latino también. Como, bueno, lo tiro así, como ideas que me surgen porque tenemos que ir a la tanda, pero como también hay algo muy, una resignificación para mí muy latina de lo punk, muy folclórica de lo punk. En estos momentos, en Latinoamérica en general. Lo veo en las obras, lo veo en la música, lo veo también en esa contracultura que claro. Por ahí está muy arraizada en algo, te diría folclórico, o sí, como de la tierra, pero que tiene mucho de punk. Pero bueno, otro en otro momento. Me parece bárbaro. Entonces, estamos aquí hablando con los compañeros de Cyberpunk, que se están presentando los domingos de septiembre y de octubre a las 21 horas en el Teatro Hasta Trilce, hermoso teatro y bar, allí ubicado en Massa 177. Los invitamos a que se queden aquí en el programa durante la tanda y enseguida regresamos. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de Ofrendas Urbanas. Chau, chau. Y regresamos aquí a pura cháchara. Siempre como nos pasan las entrevistas que en la tanda hablamos y hablamos, hablamos, hablamos, hablamos. Estamos aquí con la gente de Cyberpunk, con Juan Arias y Eva Ortenberg. Porque antes no te habíamos anunciado. Me estoy atorando. Toma un poquito de vino. No, pero el vino me hace mal. No te preocupes. Bueno, que se están presentando en nuestra actriz. Faltan poquitas funciones de esta temporada. Dos funciones, así que apúrense. Estamos regalando aquí en el programa dos pares de entradas para ir a ver a los chicos. La recomiendo muy, muy, muy, muy profundamente a todos. Así que nos escriben o nos llaman a 4864-0489, 4866-1095 para pedirnos estos pares de entradas. Bueno, a mí me dan ganas de preguntarles algo importante. Hoy estuvimos charlando un poco del Congreso de Escena Política que se está desarrollando, empezó ahora, están ahí haciéndose. En este momento. Y que va a suceder hasta el domingo. Me parecía interesante linkearlo en que, bueno, cuando uno propone estos temas en sus obras, etc. Dos cosas me dan ganas de preguntar que están en la misma, digamos. Una es, ¿por qué publicar esto en una obra escénica? ¿Y cómo dialoga para ustedes esta obra en el contexto de la escena local, digamos? ¿Cómo dialoga este Cyberpunks en la cartelera porteña? Bien, yo retomo de cierta manera algo que nombramos antes, que tiene que ver con lo inusual, que tiene que ver con también con los distintos lenguajes que se juegan. Que es decir, lo escénico, lo político, hay muchos factores. Para mí es una obra que tiene una impronta política de por sí, o sea que excede el formato de obra clásica. De hecho, la estructura dramática no es lineal, no tiene un comienzo, desarrollo y fin, sino que es... No hay personajes. Está más cercana a la concepción de, dramatúrgica de la danza, ¿no? Más o menos, porque es un híbrido. De repente hay una escena en la que hay personajes súper claros que conviven con personajes anónimos, o sea, personas que están en escena operando durante toda la obra. Y entonces, claro, en ese sentido sí, está relacionado con la danza en cuanto al anonimato del intérprete, que no hay una construcción stanislavskiana, sí. Por ponerse erudito, de eso, de los personajes, pero... Y el diálogo con el público es también, no es lineal, no hay una cuarta pared todo el tiempo, o por momentos la hay, por momentos no. Por momentos los dispositivos están abiertos, entonces el código abierto también se muestra en escena. Eso a mí me parece súper rico y ese es el punto en el que, junto con lo periodístico de la obra, resulta ser un hecho poco clasificable, digamos. Y yo además quería decir que por qué hacerlo, además de que porque tenemos un montón de ganas y nos parece buenísimo hacerlo, que es un tema no muy abordado, que es un tema súper super actual, que nos atraviesa todo el tiempo. Yo quiero aprovechar para mandarle un beso a Fagner Paván. Mi amigo personal Fagner Paván, director, bueno, no sé, participante de este colectivo, no vamos a hacker. Poner roles. Bueno, muy bien. Autor, autor, que no es poco. Autor. Sí, pero vamos a hacer como que no tienen roles, ¿no? Que es un poco el juego. Sí, ese es el único rol que estamos respetando, que es el que escribieron, los que lo escribieron, digamos. Claro. Todo lo es, pero en sí. Muy bien, y bueno, para despedirnos aquí de esta entrevista, nos gustaría que nos entreguen una ofrenda. Una ofrenda, bien. Una ofrenda urbana, o dos. En relación al espectáculo o no. En relación a la tecnología o no. Ah, no, yo por, digamos, de lo que estaba pensando, con todo esto de la temática punk que venía a cuento, me acordé de una vez en un viaje que estaba en Italia, yo tenía 15 años, 14, 15 años, y estaba en Venecia, que es un lugar idílico, con los barquitos que van por el agua, todo turístico, todo muy lindo, y en un momento estábamos caminando y nos perdimos, dimos vuelta en una esquina equivocada y vimos todo un lado B, súper grafiteado, así con unas paredes intervenidas, con todo en que a mí me parecía súper fuerte porque estaba en italiano y yo lo leía y para mí estaban protestando contra el mundo, estaban denunciando todo, yo no entendía nada, pero tenía 15 años y me parecía que eso era el rock, y eso era el punk, y ahí me la dimensión oculta. Fue tu pequeño paraíso. Me encontré en un lugar en donde no me encontraba y dije, ah, mirá qué interesante conocer a esta gente que hizo esto, un lugar diferente en ese contexto. Sí. Sí. ¿Vos tenías una...? Sí, yo tengo una que es... una vuelta estaba sentada en la calle comiéndome un sándwich y pasan tres señores que evidentemente no eran del lugar de donde yo estaba con una pila de sombreros muy alta cada uno que estaban vendiendo por la calle. Entonces pasan caminando... Se vende. No, calladitos ahí, caminando con la pila de sombreros. Yo sigo comiendo mi sándwich, a los dos minutos vuelven corriendo... Y atrás un policía. Es beligilesca, te digo. No, yo creo que lo que pasaba no era que los habían pasado. Es un poco chaplinesca. Eran unos inmigrantes ilegales perseguidos por la yuta, vamos a decirlo. Parta la ocha. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Les recomendamos a todos que llamen y pidan esas entradas. Aquellos que no, que inviten a sus amigos en estas dos funciones que quedan de Cyberpunks por ahora. Ojalá que sigan. Uh-huh. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos, por el espacio, por todo. Domingos, 21 horas, en el Teatro Astatrilce. Muy bien. Así que los despedimos ahora escuchando un tema y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, que en breve nos vamos.